Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya sabéis que aquí en Radio Crash siempre damos un entrañable saludo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy tenemos un día de esos primaverales en Gijón, no para de llover y bueno, aquí estamos refugiados aquí en esta santa casa de Radio Crash para hacer un programa hoy de los años 70. Vamos a irnos a un grupo que se llamaba Almas Humildes, que vamos a empezar a ver un poquitín de lo que fue su origen allá en el año 1966 en la Universidad Complutense de Madrid, formado por Antonio Resines, no confundir con el actor, que era en realidad este era su primo, Juan Francisco Seco, que había vivido en Francia y hacía versiones de Francia, bueno, aquellos compositores franceses que se hicieron Bressian, etcétera, que se hicieron tan famosos en los años 60, y Alex Kirchner, que era el único que tenía una formación académica musical importante, ¿no? En 1968 graban sus primeros discos con Sonoplay y sacan un LP ese mismo año. Vamos a escuchar la canción Walking Around del año 1972, una de las últimas grabaciones de Almas Humildes. Vamos para allá. Alone, I think I love of you. Things have changed, I don't know why. People passing by, I don't see anybody, only see you. Oh no, what can I do, my love, when you don't. To see the show. What can I do, my love, when you don't love me anymore? I am like a sailor who longs to see the show. Walking alone, I think a lot of you. Things have changed, I don't know why. People passing by, I don't see anybody, I only see you. Oh no, walking alone, think I love of you. Things have changed, I don't know why. People passing by, I don't see anybody, I only see you. Oh no, what can I do, my love, when you don't love me anymore? I am like a sailor who longs to see the shore. What can I do, my love, when you don't love me anymore? I am like a sailor who longs to see the shore. Walking Alone de las Almas Humildes. Bueno, vamos a irnos con los Cringe, que fue un grupo formado por tres sevillanos y un canario, y que llegaron a editar 5 singles. Se formaron a principios del año 1965 por Juan Romero, guitarra, cantante, Rafael Martín, bajo, coros, Arturo Cárdenas, batería. En el año 1968 se incorporó Gustavo González. Vamos a escuchar de su primer single del año 1969, Armstrong Out Over You, de Fono Guanche, que es, por cierto, uno de estos discos muy buscados por los coleccionistas. Vamos a escucharlo ahora mismo. Ahí vamos para allá. Venga. vamos a seguir con este genial grupo Los Cringe. Os voy a poner la otra cara de este single. Y bueno, tengo que decir también que a principios de los años 70 tienen dos nuevos miembros esta banda: Rafael Domínguez como cantante y Pepe Marrufo en el órgano. Hay que decir también que el problema que tuvo este grupo, que a mí me parecen realmente geniales, porque bueno, os tengo que decir que lo descubrí gracias a vosotros, gracias que me escucháis en Bacanal Musical estos programas de los años 70, que he visto mi pez en este tipo de música y encuentro estas joyas como Los Cringe, que me parecen fantásticos. Pues bueno, pues la Mili, más que otros problemas que tuvieron entre ellos, bueno, solamente sacaron su último single el año 1974, y es una pena porque era una banda realmente fantástica. Nos voy a poner este I Can't Stand It, y bueno, como decíamos antes, ¡viva Los Cringe! Os pongo ya esta canción, I Can't Stand It. It's a double chain, the way you make me feel. Ooh, babe, I can't stand it. All the misery you won't let me feel. Ooh, babe, I can't stand it. I'm like the toy with that ball, what a cow that it holds. Ooh, babe, I can't stand it. I want you to come back to me and set me free. Pues como os decía antes, cuando estaba mirando, bueno, haciendo el programa, ¿no? Y me puse a mirar esto de Los Cringe, claro, esta discográfica Fono One Chain no lo había escuchado en mi vida. Como os dije anteriormente, son discos muy buscados. Este single puede llegar a valer más de 50 euros, ¿no? Bueno, os tengo que decir que os tengo que hacer un poco de trampa, porque casi todo lo voy a poner por internet, porque no puedo conseguir estos singles. Me es materialmente imposible, porque económicamente no puedo, ¿no? Porque claro, si voy a sumar todo lo que pongo hoy, pues igual, como dije en algún otro programa, más especialmente los años 70, que es de lo que menos tengo, pues eso, me llega casi unos 800, 500, 1000 euros, ¿no? Entonces vamos a irnos ahora con Solera y esta banda magnífica, esta banda madrileña, que va del año 72 al 74, publicaron un LP en el año 1973, Solera, como se llama el grupo. Nos voy a poner una canción que se llama Una singular debilidad. Con esto ya tranquilizamos un poco. Vamos para allá. Sedosos bucles rubios, las manos de artista, blancas, largas y esmeradas, nariz de marfil y finos labios rojos, los andares cadenciosos, sensibilidad probada para perder. Número uno, dentro de la alta costura, modista de moda. Caprichoso, superfluo, absurdo y banal. Me gusta decir con frases increíbles curiosidad la que tengo yo por Solera, es un grupo que también me gusta muchísimo. Y bueno, que sí, realmente sí que lo conocía, este grupo sí que lo conocía, no como los anteriores que los conocía completamente. Y claro, como os decía, me encanta hacer estos programas de los bacanales de los años 70, porque descubro un montón de grupos fantásticos que no tenía ni idea que existían. Y además el otro día estaba yo comentando con un amigo y claro, yo tenía 7, 8, 10 años en aquella época y no recuerdo de escuchar casi ninguna de las canciones que pongo aquí en Bacanal, más teniendo en cuenta que son grupos españoles. Una cosa curiosa. Bueno, vamos a ir con un grupo del que no sé absolutamente nada, nueva experiencia, y esta canción que se llama Something Inside Me, y ya tengo encargado a una amiga mía que tiene una librería que se llama Las Cuatro Letras, un libro que hay, es una enciclopedia de la música de los años 70, porque ando muy pez. Y ya necesito informarme, porque ya internet no me vale y ya tengo que empezar a comprar enciclopedias para poderme informar. Pongo ya esta canción de Nueva Experiencia. Bueno, como veríais, se poniendo muchos grupos que cantaban en inglés, que también fue una cosa que cuando estaba haciendo los programas se me llamó muchísimo la atención, que había un montón de grupos que no solamente que hicieran versiones, sino que cantaban en inglés sus propios temas. Bueno, vamos con un grupo que se llama Botas y tiene solo un single del año 1973 que me volví loco para encontrar alguna referencia de esta banda. Entonces encontré una entrevista que le hacían a China Banzai y nos cuenta cómo en un principio el grupo se llamaba Scorpions y cómo ganan el primer premio Mundo Joven del Parque Atracciones de Madrid, que está presentado por Torre Bruno, que por cierto Torre Bruno también lo hemos puesto aquí en Bacanal en programa de los años 60. Este fue el único single y iba a escuchar la canción Living in Sin, viviendo en el pecado, como vimos casi todos. Así arranca. Me está fallando. Me parece que tengo que irme a los huracanes. Me tengo que irme a los huracanes porque esto no me suena. Es una auténtica pena, pero no me suena este Living in Sin de este grupo de Botas. Voy a buscarlo por el otro lado después y a ver si lo encuentro. Bueno, vamos a irnos ahora con los huracanes, que la semana pasada ya pusimos algo de ellos, pensó poca se entera, y la verdad que hay una diferencia bestial, solamente hay que ver lo que es la carátula, y bueno, las pintas son completamente diferentes a aquellos años, principios de los años 70. Este es del año 1931, se llama Piensa en mí, y bueno, ya veréis cómo suena esto, que es mucho más popero que el anterior. Que tú me haces escuchamos a Los Huracanes, esta fantástica banda valenciana, para ir, pues ya encontré a los Botas y sus Living in Sin. Además es por YouTube y se ve en una filmación Super 8, el ambiente estentero aquí en España con todos los hippies y todas esas cosas. Bueno, voy a poner ya la canción para que os parece. Bueno, ya pues lo pude poner y bueno, así demostramos la fantástica música progresiva, de rock progresivo que se hacía aquí en España. Y ahora vamos con todo un discazo de Lone Star Spring 70, que este álbum fue grabado en directo y en inglés, además, fue en directo en inglés, que fue una gira que hicieron por Centro Europa, que estuve buscando, pero no encontré exactamente por qué países fueron aquí los Lone Star, esta fantástica banda. Y voy a poner un tema que se llama Time to Love, a Time to Deep. Vaya, ya veréis. O sea, ahí se oye ahí la gente aplaudiendo y aclamando a los Lone Star. Como nuestros Rolling, son nuestros Rolling los Lone Star, hay que decirlo. Ahí va. He's always sitting on a bench. He knows life and everything. I used to talk sometimes with him. I know he danced till dream of spring. is really happy when he chats with me. He says he loves the golden crown that makes a man a king. But there's a time and life for everything. A time to love, a time to die. There's a time when all around looks nice and bright. A time to laugh, a time to cry. There's a time that all around looks very hard. Somewhere the truth, somewhere the lie. There's a time in the spring that flowers used to rise. Remember the to see my friend again, and I was sitting on the bench. I had to wait, he wasn't there, and that began to feel so strange. The shades of night wanna falling down. I had to go, he didn't come. Maybe he never will come back, but I remember what he said. A time to love, a time to die. Long Star, Long Star, Long Star, Long Star. Realmente, realmente genial es Long Star. Lo que sí pude leer es que cuando se hizo esta grabación, lo que hicieron fue aumentaron lo que es el volumen del público que estaba en aquellas actuaciones, porque aquellos países de Centro Europa, que como os decía anteriormente, no tengo ni idea cuáles, tengo que investigar cuál fue la gira que hicieron ellos. Bueno, vamos a seguir con Star y con este el Spring 1970, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una versión que hacen de una canción muy muy conocida de un grupo inglés, la canción She's Not There. Bueno, yo creo que lo voy a poner ya y yo creo que os va a sonar a casi todos. Y ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es para lo que queráis. Aparte para el concurso, para lo que queráis. Y sabéis que el premio es un vinilo, eso sí. Es un vinilo o un LP. Un single o un LP. A veces depende cómo sea la cosa. Ya el último mandé a Madrid. La verdad que esto de internet es una cosa muy extraña porque se ve que me escuchó alguien, me escribió, bueno, yo le mandé, me parece que se llamaba Ignacio. Sí, si me está escuchando Ignacio, pues bueno, pues gracias por participar en el concurso. Y me llama la atención que mando más vinilos fuera de Asturias que en Asturias. Pero bueno, es lo que tiene internet, que gracias a este fantástico invento nos pueden escuchar en todo el mundo. Bueno, vamos para allá con Long Stars y She's Not There del año 1970, Spring. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her. No, they all knew. But it's too late to say I'm sorry. How would I know? Why should I care? Some more try to find madre mía, vaya versión más fantástica que hacen aquí los Lone Star. Son increíbles, una banda de esas geniales de la historia del rock español de que reivindicamos aquí en Bacanal Musical. Y además, que lo he ido descubriendo gracias a este programa, que bueno, os voy a recordar, que siempre recuerdo que es un programa que está dedicado a Manolo Bocanal, crítico musical de los años 80 y 90, que ya no nos acompaña, y este programa es un homenaje a él, que era un loco de la música y que entendía mucho de esta época de los años 70. Y a veces me hablaba de este tipo de música, yo no, la verdad es que no le hacía mucho caso, pero que según voy haciendo el programa, voy descubriendo este discazo de Spring 70 de los Lone Star y me quedo realmente asombrado de la calidad que tiene. Ahora vamos con un grupo que se llama Control, que me costó encontrar algo de biografía de ellos. Encontré una entrevista que le hacen a Juanjo Aldani, que fue bajo de este grupo y que es un gran coleccionista de vinilos, y contó un poco, en esa entrevista contó un poquitín lo que era la historia de esta banda. Nos vamos al año 71 y bueno, con este single que sacó en The Belter, el antecedente de Control fueron el grupo Los Readers y Los Chroniclers. Estaban formados por Vicente Paya, teclista, Enrique Ayala, guitarra, Paco Aranda, batería, Juanjo Adandi, bajo y Manuel Peret Gil. Bueno, hay que decir una cosa muy importante, es que este grupo, esta canción, Nadie Nada, ellos lo habían descartado completamente, ¿no? Realmente le daba más importancia, puede ser que en la cara B, pero una vez leí en la entrevista que le había un coleccionista de discos, le había dicho que bueno, que la gente ya en los 90, que esa canción que la tenían en cuenta, y el tío flipaba porque no entendía muy bien, porque que lo entendían como un poquitín horterilla, ¿no? Vuelve a poner esta canción, Nadie Nada, y verás la calidad que tiene este grupo, Control. Sufrido por ti, mentiría. Solo pretendo que veas en mí al amigo que un día te enseñó a querer a quienes puedes ofrecer tu corazón, todo tu anhelo. Supo hacer mujer a aquella niña que lloraba en un rincón sin un consuelo. Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya. Nada te debo ocultar, mi amor es sincero y te lo quiero dar. Llorado. Puedes pensar que en mis noches carentes de amor te he soñado. Ni yo mismo sé cuánto he tratado de olvidar aquel calor que en ti tenía. Al fin desistí, pues a mi vida no le encontraba el sabor que yo quería. Como os decía antes, en la entrevista que pude leer, decían que esta canción se ponía al final, de la final del Guateque, cuando bueno, ya empezaban a intimidar las parejas, y bueno, entre los comentarios que encontré decía que esa canción lo recordaban con muy buen agrado, bueno, cuando empezaba la cosa a calentarse en aquellos guateques setenteros. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Mermelada, que hemos puesto muchísimo de ellos, y su primer LP coge El Tren de Zafiro, y bueno, yo os puse algo bastante, les voy a poner una canción aquí que está fantástica, es una versión, espero que pueda ser feliz, ya veréis cómo es armónica, cómo suena. Debo saber algo de mí, el que yo contigo quiero vivir. solo soy un pobre hombre buscando el amor. Oigo el teléfono, es tu voz. Ahora me pides ya perdón. Espero que pueda ser feliz. Espero que pueda ser feliz. Espero que pueda ser feliz. Ahí no es nada, los amigos, mermelada. Bueno, vamos a ir con otro clásico, con Burning y su primer single del año 1933, bueno, perdón, del año 1934 de Gone With the Wind, y voy a poner la canción Estoy Ardiendo, I'm Burning, de bueno, una versión también de New Good. Y bueno, ya veréis cómo vamos a animar un poquitín esto, que estamos llegando ya al final de este programa. Acaba de llegar nuestro amigo Gonzalo, ya sabéis que después de Bacanal Musical va a subir. Y después llega nuestro amigo Arturo con ese programa de blues que se llama Movida en la Cantina. Seguramente los miércoles tiene mejor programación Radio Crash. Está mal decirlo, pero es verdad. Bueno, voy a poner esta canción de Burning y vamos a ir dándole un poquito de marcha a esto. ¡Vamos! We'll be right back. Bueno, amigos, ¿de dónde saqué que yo que esto era una versión? No, esta canción es de Barney, no es ninguna versión de nada. Pasa que, bueno, uno está un poco mal de la cabeza, que sabes que aquí Bacana Musical es la anarquía total. Bueno, vamos a terminar este programa y vamos a terminarlo un poquitín antes que otras veces con Tequila y su Salta. Bueno, pongo lo de Tequila porque, bueno, esto fue a finales de los 70 y este tipo de música sí que la recuerdo perfectamente, no como toda amalgama de música que puse hoy, que no me acuerdo absolutamente nada. Yo creo que en aquella época no había tanta libertad como pues hubo en los 80, y este tipo de música estaba más restringida de una forma local o no llegaba a lo que era a la televisión nacional, y sé que hay grabaciones de la segunda cadena. Bueno, hay que recordar que la segunda cadena en Asturias llegó en los 70. Bueno, voy a poner esta canción de Tequila, deseando que hayáis pasado, bueno, lo de siempre, un rato agradable conmigo aquí en Radio Crash 105.0 de la FM, y os pongo esta canción para que saltéis todos en casa y que os olvidéis de esta pertinaz lluvia que nos está hoy escandalizando en la ciudad. Ya sabéis, Bacanal Musical.